Hola, bienvenidos un día más a Miércoles de Misterio. Hoy hablaremos del curioso caso de las gemelas Pollock. Este es un supuesto caso de reencarnación real estudiado por la ciencia. John y Florence Pollock llevaban una vida normal en Hexham, un pueblo de Inglaterra, con sus dos hijas, Jacqueline, de 6 años, y Joanne, de 11. Todo cambió el 5 de mayo de 1957, en el que las dos hermanas murieron en un trágico accidente de coche. Poco tiempo después, Florence volvió a quedarse embarazada, y el 4 de octubre de 1958 nacieron dos niñas gemelas, Gillian y Jennifer. Cuando las gemelas cumplieron 3 meses, John y Florence decidieron buscar un nuevo comienzo y se mudaron a White Bay. En el momento en el que las gemelas empezaron a hablar, sus padres se dieron cuenta de que las niñas podían recordar el pasado de su hermana fallecida un año antes de su nacimiento. Cuando la familia volvió a Hexham, se sorprendieron al ver que las gemelas empezaron a señalar lugares en los que nunca habían estado. Cuando pasaron por la escuela a la que asistieron sus hermanas, la recordaban. Conocían su antigua casa y a la gente del pueblo. También tenían los mismos hábitos e incluso una de las gemelas aparentaba ser mayor que la otra. También reconocían las viejas muñecas y las llamaban por los nombres que le habían puesto sus hermanas fallecidas tiempo atrás. Gillian recordaba la vida de su hermana Joanne, mientras que Jennifer la de Jacqueline. En una ocasión, sus padres las escucharon hablar sobre el accidente, describiendo las sensaciones y el terror que sintieron. Además, las gemelas tenían una fobia extrema a los vehículos. Una vez que las hermanas cumplieron 5 años, los recuerdos de sus hermanas fallecidas desaparecieron casi de un día para otro y continuaron su vida con normalidad. Cinco años es la edad que algunos científicos aseguran que es el límite para recordar vidas pasadas. El doctor Ian Stevenson estudió este junto a otros miles de casos de niños que parecían haberse reencarnado. ¿Y vosotros, qué pensáis? ¿Creéis en la reencarnación?